Los chicos no se van, los chicos no se van. ¿Qué? ¿Qué? Los mariachi tampoco, pues si se van ellos, ¿qué hacemos? Ah. Los mariachi tampoco. Así que, bueno, vamos a continuar con otro tema de Los Chicos de la Vida que forma parte de nuestro tercer material, Él Soy Yo, para toda la gente. Dale, vamos. Esto comienza así. Ah, tan enamorado que estaba. Entonces, Él Soy Yo. ¡San Bucay de la Maleta! Los chicos de la vida, loca otra vez. Y los baila Planeta Pasión. Se lo saben. Comienza y dice sí, sí, sí. Descubriendo tantas alegrías, siempre contigo a la par de tu vida. Sin intentar. Y que de miedo no comprendía que mi destino no estaba en tu vida. Intentaré, pero verás que en mi vida es solo un secreto. Lo llevo en mí, lo llevo muy adentro. Y te diré mi verdad. ¿Quién es ese? El sol, el que siempre sale de tu vida. El que siempre cura tus heridas a cambio de nada. Otra vez. Aunque trates solo de ignorarme, sin darte cuenta tú me lastimaste en mi corazón. A ver, dame más. El sol, el que entra y sale de tu vida. El que siempre cura tus heridas a cambio de nada. A cambio de nada. Aunque trates solo de ignorarme, sin darte cuenta tú me lastimaste. No. Corazón, muere de amor, muere de amor. ¡Eh! ¡Y su arma! ¡Y su! ¡Esas palmitas arriba! ¡Se fue! ¡Fuerte, fuerte!